qué bonito sería que nadie te conociera hasta conocerte. ¿Te avergüenzas de tus momentos digitales de tiempo pasados? Llámame y aur, mon amor. Localizo y elimino tu información en más de 1,000,000,000 de servidores públicos y privados. Olvídate de tus ridículos bailecitos en redes sin flow ni glow. Y de cuando quisiste ser cantante y todo salió mal. ¡Hey! ¿Ahí no te gusta tu careto? Me lo peto. Ya era hora. Nadie verá nunca más lo que tú no quieres enseñar. Eliminator. Sin trazas de tu pasado. Por fin puedes reescribir tu identidad.